Espíritu sabroso aquí. Hay una gloria del Señor moviéndose fuerte aquí. Hay gente que papá vino a buscarlo en esta noche. Hay gente que el Eterno vino a fortalecerlo en esta noche. Vine a devolverte tu fe, te dice Dios. Vine a devolverte tu fe. Vine a enseñarte que tienes que seguir confiando. Hay que seguir creyendo. Hay que seguir mirando hasta el invisible. Hay que seguir caminando. Esto no se acaba todavía. Esto no se acaba todavía. Es un principio de dolores. Gloria al Señor, al nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Libro de Job, capítulo 1, a la altura del versículo 6, por favor. Dios bendiga a cada persona que está acá en esta noche. Cuando hay creyentes que cuando eran impíos bailaban hasta los anuncios. Tú le veías en la gallera voceando, dije, voy al pinto, voy al mío, bendito sea el Señor. Y ahora en la iglesia me adoran, ahora es que yo voy al mío. Porque el mío nunca ha perdido una batalla. Adore a Dios con gozo, bendito sea el Señor. Aleluya. Que esa ropita haya que lavarla cuando lleguemos esta noche. O ponerle en agua para mañana. Pero gócese en la presencia del Señor en esta noche. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dios es bueno. Agradecida de Dios por la invitación que me han hecho esta congregación. Aleluya, aunque no siempre estemos aquí, estimo mucho este lugar porque aquí hay gente que ha respaldado mi ministerio y esta congregación siempre me ha tomado en cuenta para gloria de Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Y aquí hay gente que estimo, que aunque no vivimos todos los días hablando, bendito sea el Señor, en mis oraciones ustedes están presentes para gloria del Señor. Alabado sea Jesús. Job, capítulo 1, versículo 6. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias, Papa Dios, en esta noche, Dios del cielo. Padre, te agradecemos, tú eres Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos brindas para poder estar en esta tu casa de adoración. Entiende al salmista cuando decía, Padre mío, que es mejor estar un día, Padre Santo, en tu casa, en tus atrios, que ni fuera de ello, Dios mío, aleluya. Te agradecemos por permitirnos estar en esta tu casa de adoración. Gracias por esta noche especial, gracias por mis hermanos, gracias por todo el que está acá en esta noche, Dios mío. Acompáñame a ministrar tu palabra en esta noche. Yo predico tú te mueves, yo predico tú rompe cadenas, yo predico tú ministra, Dios del cielo, en esta noche. Yo predico tú trata con cada vida que está acá, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos. Haz como tú quieras, muévete como tú quieras. Este culto es para ti. Todo lo que ha acontecido en esta noche para tu gloria, Dios mío, sigue obrando de manera poderosa. Y pase lo que pase, te daremos la gloria porque es tuyo, amado mío. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dele aplauso a papá, corra. Déselo fuerte al que vive. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Alabado sea el Señor. Mientras estaba ahí, me acordaba, bendito sea el Señor, cuando era nueva creyente. Alabado sea el Señor, que cuando inicié a predicar, alabado sea Jesús, predicaba mucho más largo que ahora. Y la gente que estaba comprometido cuando me anunciaban los domingos que iba a predicar, decía: no, pastor, cámbiala. El domingo no, bendito sea Jesús. Dura mucho, y como ya ellos tenían planeado hacer su compartir, su empaguetada, no les gustaba que yo predicara los domingos. Alabado sea Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, porque desde que me entregaba le decía: la gente del espagueti, cancélelo, déjelo para el otro. Mi alma adora a Cristo que vive. Santo es el Señor, porque trae un CD de MP4, pero no se asuste. Alabado sea el Señor, aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive, que yo nada más predico hasta que Dios me baja los breakers. Desde que Dios me da la señal, entrego. Bendito sea el Señor. Quiero ministrar con el tema el cerco de Jehová. Bendito sea el Todopoderoso. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. El cerco de Jehová. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Quiero aprovechar esta ocasión que estamos aquí. Bendito sea Jesús. Para hablar a nuestra vida, dirigida por el Señor en esta preciosa noche. A la luz de la palabra. Bendito sea el Señor. Libro de Jesús, un escenario conocido, un libro espléndido que muchos de nosotros lo hemos utilizado tantas veces para predicar la palabra del Señor, que tantas veces en escuela dominical, en conferencia, hemos utilizado este libro, que usted lo ha tomado, bendito sea el Señor, para aplicarlo en su vida el día a día. Bendito sea Jesús. Era un hombre común y corriente. Este libro debería de ser el que ocupara el primer lugar en la escritura. Yo sé que usted sabe esto, pero para darle sentido a lo que estudiamos, colocarlo en el libro del Génesis, que habla de la creación. Bendito sea el Todopoderoso. Pero este libro de Jó también porta una profecía mesiánica. Alabado sea el Cristo que vive, y anuncia también, aleluya, la redención, la resurrección de nuestro amado celestial, nuestro amado Jesús. Especifica la palabra del Señor en este libro de un hombre que, bendito sea el Señor, era próspero, tenía una linda familia, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía sus ganados, un hombre creyente del Señor que servía al Señor. Y en todo el trayecto, mientras viajamos en cada uno de los textos bíblicos del libro de Jó, podemos ver, bendito sea el Señor, como la soberanía de Dios estaba sobre la casa de Jó y sobre su familia. Era espléndido ver el cuidado de Dios sobre este hombre, sobre su casa y sobre todo lo que él portaba. Hasta que Dios inicia una conversación con Satanás. Hay mucha gente que ha dicho, al estudiar este libro, al hacer una exposición, bendito sea Jesús, de este libro, ha dicho, bendito sea el Señor, que Jó fue que pidió a Satanás para zarandearle, y eso no es cierto. En este libro podemos darnos cuenta que Dios, aleluya, dele ese aplauso fuerte al Señor. Súbamelo hasta el techo, pastor. Estamos desbaratados. Bendito sea el Rey de Reyes. Estamos agotados. Si el sonidista está ahí cerquitica, súbemelo, profeta. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Siempre predicando es bueno. Es bueno que usted escuche, pero es más bueno que el predicador se escuche. Así no se esfuerza mucho y no grita mucho. Y como no tengo monitor de frente directamente para donde mí, ayúdeme ahí. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. Dele aplauso a papá, corra. Gloria a Dios. Y mire que no me quejo, porque tenía mucho que no iba a una campaña. Aleluya. Esto es, se dejó usar el pastor. Mi alma alaba, grite gloria. Ese sonido, hermano, estaba poderoso todos los días allá. Bendito sea el Señor donde estábamos. Alabado sea el Señor, le agradezco, porque a veces la gente no piensa en los predicadores. Quiere que uno vuele por los techos, pero revientan a uno. Aleluya. Yo fui a predicar un retiro y la gente quería que yo me amarrara hasta de los abanicos, pero me guardaron. Bendito sea el Señor, como es la un Bluetooth, una bocinita esa que tiene muchos colores. Alabado sea el Señor. Yo prediqué con la misma pasión. Le dije a Jehová: si es un gancho, te voy a pasar el examen. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Empecé a predicar como que tenía uno, ya usted sabe. Alabado sea el Señor. Pero aunque yo grite fuerte, yo soy mujer como quiera. Ese es mi diseño. Y yo amo ser mujer. Yo siempre le digo a las mujeres que conozco que predican: aunque tú predicas, siempre pídele al Señor que te deje esa área femenina que nosotros tenemos. Porque yo conozco mujeres que predican, pero parecen un hombre. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, y eso no es bueno. Usted tiene que seguir siendo femenina. Aunque yo le puedo dar por testimonio que usted va a llegar a campaña, a lugares, que cuando la gente y Satanás vea que fue una mujer que llegó, creen que van en coche. Alabado sea Jesús. Nosotros somos femeninas, pero tenemos un león dentro de nosotros, que cuando hay que pelear, peleamos. Bendito sea el Cristo que vive. Yo sé que tal vez a usted le gusta tener sus uñitas limpiecitas y no le gusta adorar ni pelear en el espíritu para que no se le parte una uña, pero cuando uno está en guerra, uno mismo se la parte, para que el diablo vea que no estamos jugando, que rebeldía que estamos contra el sistema y contra todo lo que se oponga a la venida del gran Rey. Aleluya. Usted va a adorar al Señor, ya que me acomodaron este asunto aquí. Yo lo iba a hacer en 5, pero me voy a tomar mi tiempo ahora. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señor, y adora a papá, el cerco de Jehová. Mi alma adora al Señor. Usted me disculpa, pero yo no puedo predicar con anemia porque me muero. Yo felicito a esa gente que predica al pasito y los maestros que predican al pasito. A mí me han aconsejado, pero no puedo hacerlo. Me invitan a dar conferencias de pareja. Yo empiezo bien, pero termino con el ministerio evangelístico, porque ahí es que Dios bendito sea el Señor me necesita. Así que si usted adora conmigo, nos gozamos. Si se pone guapo, yo sé quién es su papá. Aquí vamos gozando en esta noche. Aleluya. Porque todo el que está aquí sabe lo que le debe a Jehová. Mientras usted adora, esto sabe más bueno. Bendito sea el Señor. Y hacemos este culto delicioso para gloria del gran Rey. El cerco de Jehová. ¿Cuántos están cercados por el Eterno? ¿Cuántos están cercados por el Eterno? Aleluya. Todo el que tenga el cerco del Rey, que grite gloria. La gente que Dios le tiene cercado, que grite gloria. ¡Gloria al camino! Santo es mi amado, bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. Yo estaba cercado por nuestro amado celestial, pero cuando Dios confía en ti, Dios te puede meter en cualquier situación, porque Él es quien gobierna. La Biblia establece que Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde viene Satanás? Y él le dice que venía de andar la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Bendito sea el Señor. Yo quiero enseñarte en esta noche que quien recomendó a Job fue Jehová. Tópamele a alguien, dile: ¿y a ti quién te recomienda? Mi alma adora al Cristo que vive. Pues Jehová que metió con el problema, Jehová empieza la conversación y le dice: tú has visto a mi siervo Cobar, un reto temeroso, no hay otro igual que él en la tierra. Bendito sea el Cristo que vive. Jehová le está diciendo a Satanás: mi siervo, alabado sea el Señor, yo testifico de él, yo sé quién es Cobar. Pero sabe lo que dice Satanás en el versículo 10: ¿acaso teme Cobar a Jehová en balde? Quitar el cerco. Parece que Jehová lo tenía cercado a Cor, por eso era próspero, por eso le iba tan bien. Y cuando utilizo el término prosperidad, no me refiero nada más a lo material, porque hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, y hay otros que son tan ricos que no tienen dinero, pero tienen presencia, tienen a Cristo en su vida. Mi alma adora al Señor. O gloria al que vive y que liberta, y el que tiene la presencia de Dios rico, aunque no tenga plata, aunque no tenga dinero, aunque no tenga una casa propia, pero es hijo de un rey y camina con él, y él lo tiene cercado. Al que Dios tiene cercado, bendito sea el Señor, cuenta algo poderoso. Dios recomienda a Job. Aleluya. Y le habla de él a Satanás. Qué tremendo cuando Dios habla de ti. Hay gente que cree, bendito sea el Señor, que Dios le permite un proceso para morir o para que terminen descarriados. Y yo puedo decirte que Dios a nadie le permite un proceso para que termine descarriado. Cuando Dios autoriza un ataque, porque Él vio el final de la historia, y al final del camino tú sales cantando victoria. Dios no te va a meter en un lugar de donde Él no te pueda sacar. Dios le va a permitir en un ataque ataque donde tú salgas muerto. Dios no va a permitir una guerra donde tú salgas frío. Es que nosotros no hacemos más ñoña de la cuenta. Nosotros no hacemos más débiles de la cuenta. Si Dios ha permitido que tú seas atacado, es porque tú tienes material celestial. Lo vas a sentir planeado toda tu vida. Dios no está improvisando. Él sabe todo lo que tú vas a pasar y todo lo que tú vas a vivir. Es como que Jehová le dice a Satanás: atácalo, que yo sé quién es mi siervo. Atácala, que yo sé quién es mi sierva. Golpéala, que ella no se va a descarriar. Golpéalo, que él no me va a abandonar. ¡Oh, gloria! ¡No, mi alma adora al rey! Hay procesos que tú crees que Dios te mata y Dios te está sacando debajo de una patana. Y se lo digo mucho a los jóvenes esto, porque hay jóvenes que caen en depresión cuando Dios le dice: esa no es, tiene curva pero no tiene presencia. Es que ya Dios vio el futuro, y en el futuro esa muchacha se va a secar como un rabo de batata. Yo le digo a las jóvenes que hay que estar loca para casarse con un hombre seco que no adora a Dios, no danza, no tiene a Dios, no tiene unción, no se congrega y pide bonitilla, ni que tiene el papi champú. O Dios, que tú eres que tienes que andarle atrás y estarle buscando. Aquí no funciona esto. No te cases con alguien seco, cásate con alguien que tenga Dios, que cuando tú te levantes de madrugada a buscar a Dios, te diga: eso es negra, vamos para el piso. Si tú viste algo, yo te creo. Pero hay hombres que no te van a dejar ni ayunar ni buscar a Dios, te van a secar, porque lo que están es detrás de curva. La carne atrae carne, el espíritu atrae. El Espíritu Santo habló aquí. Y eso tiene una confusión tan grande en el Evangelio, que por eso hay tanta sedición dentro de la iglesia. Y la Biblia dice que los sensuales causan división y que no tienen el Espíritu. Esto no me lo inventé yo. Yo me encontré con esto en la Biblia. Y dije: ¿pero qué está describiendo Cuba? En mi alma, por el Cristo que vive, los sensuales causan división y no tienen el Espíritu. Hay muchachitas que en los matrimonios se mete una competencia. Ella dio arroz tropical, yo quiero dar un amarillo. Ella hizo una boda allá arriba, yo quiero alquilar un lugar. Oh, gloria al Señor. Antes de yo casarme, yo le decía a Dios: si tú me das un loco, porque yo andaba fugitiva, yo le decía a Dios: yo no me caso porque nadie me va a pagar esta unción, y yo no me voy a casar con una gente que no te tenga. Decía: voy a morir soltera, yo lo que quiero es servirte a ti. Alabado sea el Rey de Reyes. Y tú, el que me tiraba bloqueado, porque le decía al Señor: yo lo que quiero es servirte, yo lo que quiero es adorarte. Ahora te hacen creer que tú estás quedada porque estás sola, quedado tal que está mal casado. Aguanta ahí hasta que Dios te case. Oh, gloria al que vive. No te lleves de que te dijeron, de que alguien te habló en lengua. Contigo que Dios tiene que hablar. Hermano, dile a Jehová: a mí no me mande mandado, tú sabes dónde yo vivo. Trata tú conmigo, mi alma toda, al Cristo que vive. Porque hay gente que te habla lengua tan mecánica para que tú le creas que tú eres el de él. Oh, gloria al Señor, o que ella es la tuya, y que soñaron y que tuvieron visiones, que tuvieron revelaciones, pero más carnales que el diablo. Mi alma adora al Cristo que vive. Te dicen a ti que tú estás bonita, pero oran con 4 y 5. Tienen el teléfono lleno de mujeres que ellos le están dando muelas. Oh, gloria al que vive, y que libertad, y que si no eres tú, eres una de ellas. El que de Dios, tú te vas a guardar, pero él se va a guardar también. Nada, si yo voy a esperar, ya yo la vi. Es más, el que Dios te manda no te va a presionar. El que Dios te manda no te va a hacer dulce. Yo conozco hombres que tú le dices: mira, no, Dios no ha tratado conmigo, y te dejan quieta. Dice: yo sé quién me habló, y el que trató conmigo te va a salir a buscarlo. No te escribo mal y te voy a mandar y que voto, y te voy a poner en sus obras. Yo sé quién me habló, y el que se me reveló se te va a revelar a ti. Usted no tiene que mandar fotos de que en pijama. El hombre que Dios te dará puede estar en China y Dios va a tratar con él. Pero si tengo una muchachita en consuelo que se ha guardado para mí, esa es la tuya. Ve y dile que yo te mandé, que ya yo hablé con ella. Y cuando tú llegues, tú no vas a tener que decirle muchas cosas. Hay gente que dice: ay, Dios me ha dejado solo. Dios va a ese que yo quiero, el flaquito, estate quieta, que Dios lo vio en el secreto y es un carnal. Te va a dar golpe, te va a maltratar, te va a enamorar la vica, la puerta, la chiquita, la gordita, todas las que son familia. Y gloria, Jehová, libérame de todo lo que impide que yo te agrade y vea tu gloria. Oye al Señor todo lo que me quita de piedra de tropiezo, quítalo de mi lado. Usted no dijo que Dios es su dueño y que Él la gobierna, pues deje que se meta en su vida. Deje de hacerle mueca a Dios y que esté en un sentimiento, porque se ponen ahora ya enamorados y aficiados. Desde que se mueve una hoja ya no van a dar para atrás, porque están enamorados, han hablado tanto y chateado tanto que no van a volver para atrás. Hay que tener valor, porque cuando uno está orando, uno está esperando una respuesta, y Dios puede decir sí como puede decir no, pero cuando hace silencio no te muevas, porque eso es peligroso. Cuando Dios se queda callado, usted nunca ha pedido permiso. Dice, mami, ¿puedo ir a la actividad que me invitaron? Y la mamá calla, rusa totalmente. No te dice que no ni que sí, pero vete para que tú veas. Oh, gloria al Señor, que cuando tú vengas de allá para acá, tiene tu paliza. Y ella te va a decir, usted nunca, yo le dije que sí. Es que el silencio lo que quiere decir, no te muevas. Quédate neutro hasta que yo te hable. Oh, gloria al Señor. No te desesperes, yo jovencita como usted, hay que evaluar bien que el cielo se sacude, que ama la adoración porque tú eres adoradora. Si no te das un lío después, hay unos hombres que lo que quieren es carne, y después que se cansan de carne va a haber problemas. Porque esta guerra no se acaba casado, esto se acaba cuando Cristo viene. Hay gente que se casa y son feos, porque aquí todos somos feos, es la gracia que nos ayuda. Y después que están casados, la que siempre le dijo que no, empieza a buscar el número, que empieza a verte dije, como bonito, como ven acá, pero yo no lo vi bien. Pero después que tú estás casado, es que empiezan a ver dije, que tú tienes los ojos claros, que tú eres una muchachita clarita, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el diablo empieza a ponerte trampa. Y yo quiero enseñarte que la única forma de vencer la tentación es corriendo. No hay otra forma. Te están tentando, embálate, corre a mil. Si no, pregúntale a José. Oye al Señor, porque Él no hizo nada. Pero esa historia de entender que todo depende de quién dé la noticia. Si otra gente que va y le dice a Potifar, mira, José me quiso violar, Potifar lo mete preso porque no calumnia a José, pero fue la mujer. Todo depende quién sea que te calumnie. Oye al que vive, todo depende del rango que tenga el que viene detrás de ti. Pero puede salir el mismo diablo, y si Jehová te tiene cercado, oh gloria al Señor, no podrá tocarte. Es el cerco de Dios que tú necesitas, es el cerco de papá que nosotros necesitamos. A mí me dijo un impío, el sol sale para todos. Yo le dije, sí, la Biblia lo dice. Oh gloria al Señor, que el sol sale para los buenos y malos. Oh gloria al que vive. Pero la Biblia también dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es lo mismo ni es igual. El que habita en Dios tiene un cerco especial. Dios tiene compromiso con lo que le sirve. Por si acaso hay algún impío aquí que cree que Dios tiene obligación con ellos, Dios tiene un compromiso con lo que le sirve. Es más, yo creo que un impío cuando viene a Dios a orarle y a pedirle algo, usted debería de darle vergüenza. Usted le está pidiendo a Dios, ¿y tú qué le da a Dios? Dios va, sáname, ¿y tú qué le da a Dios? Si después que te sana, coge por ahí a prender vela. Es gloria al Señor y a postrarte delante de un muñeco que no habla, que no se mueve, que no tiene movimiento. Es gloria al que vive. Mira, yo una vez ahí en el Parque Independencia me monté en un vehículo, nosotros le decimos guagua. Guagua en una nación es una palabra de compuesto. Bendito sea el Todopoderoso. Y cuando me monto en la guagua yo estaba sintiendo a Dios, porque yo he aprendido que de donde Dios te toca, ahí es. Usted no tiene que esperar a llegar a la iglesia, porque Dios es todo. Cuando Dios quiere tratar contigo o te quiere decir algo, de algo quiere librarte. Si Dios te sacude, sacúdete en el colmado, en la escuela, en el trabajo. Donde Dios te toque, grita gloria. Y yo soy así. Donde Dios me toca, yo grito gloria. Aunque me miren raro, pero Él es que me tiene cercado. Y si Él me quiere fortalecer de algo, me quiere librar. Oh gloria al que vive y que libre. Yo puedo estar ahí, está mi esposo. Dios puede tratar conmigo lo que sea. Yo puedo estar acostada, desbaratada. Si me dice, tírate de rodillas, suelto todo y me doy de rodillas. Porque algo Él quiere hacer. Me subo en ese vehículo. Desde que me monto en el vehículo, empieza el chofer a criticarme con dos muchachas que estaban montadas adelante. Dice, esa que viene, yo le estaba escuchando, hay cosas que yo le escucho, pero no es conmigo hasta que Dios lo trate conmigo y me diga, habla. Si Dios me dice, no hable, no es conmigo. Eso de puya conmigo no funciona. Y usted tiene que volverse así también, aleluya. No han dado tantos palos que ya no cumplieron, ya los golpes cuando no lo dan lo extrañamos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque salimos para entrar al reino de los cielos. Usted sabe todo lo que usted ha padecido por causa de estar aquí en este camino y ahora se va derrumbada. Dice, porque a alguien tú no le cae bien, el que tú no le cae bien que te bendice, que tú no viniste aquí a caer en gracia a nadie. Tú, hermano, nosotros no vinimos, nosotros no trajeron. Llegaron ellos al evangelio, vinieron, gloria a Dios. Pero aquí hay otro que Dios lo fue a buscar punto. Le dijo, sal de ahí, que yo te quiero para que te salves. Él te fue a buscar. Nosotros no pedimos ministerio. A nosotros no nos lo entregaron. Y no hay un ministerio que funcione más que aquel que nunca lo pidió. Gente que le dice a Dios, yo no quiero pastorear. Y es como que le dijeron a Jehová, sin ponme. Como tú no quieres, yo te pongo. Como tú no querías predicar, yo te voy a poner a predicar. Pero esa gente que tiene fiebre, la fiebre nunca se le quita. Son capaces de volarle la cabeza a cualquiera para predicar a él. Por eso a Dios no le agrada esa gente que tiene fiebre de predicar. Como tampoco le agrada, bendito sea el Señor, al que cree que lo último, diga que si tú no predicas, Dios no se va a meter. ¿Quién te dijo a ti? Mire, nosotros estamos aquí en el culto y en consuelo hay gente metida en los montes diciéndole al Señor, úsame. Úsame, yo quiero que tú me uses. Si tú no vas, Dios manda una de esas gente que tiene el turno. Le dice, ve, corre, que uno no quiso, métete adelante en la fila que te necesite. Hay gente ahora mismo de rodillas diciéndole a Dios, trata conmigo, ábreme puertas. Si tú no vas, Dios lo que más tiene, gente, de gloria al que vive, que liberta, me monto en la guagua. Y cuando estoy ahí en ese bus, esa gente criticándome, y dice el chofer riendo, estos cristianos todos son locos, la veo desde el parque, hablando sola y moviendo la cabeza, esta gente son raros, oh gloria al que vive y que libera. Eso me lo preguntan donde quiera que yo voy, que por qué los dominicanos danzamos así tan violentos, que nos damos hasta golpes, caemos al suelo, que nos alborotamos. Y yo le digo, que no peleamos con cualquier demonio. Es más, le he dicho a algunos, cuando algunos demonios vienen a llegar aquí, ya perdieron fuerza, pasaron por Dominicana. Aquí hay gente que no está jugando a ser cristiano. Es de verdad que estamos. Ahí me dijo una pastora, ¿por qué ustedes hacen así, mueven tanto la cabeza, danzando? Yo no encontraba qué decirle. Digo, bueno, manita, cuando nosotros hacemos así danzando, revolteados que estamos contra el diablo, es diciéndole, no volvemos para la droga, y no vuelvo para el billar, y no vuelvo para la hechicería, no vuelvo para el culto a comprar droga. Y ahora entiendo, fui, me bañé para ir para el culto. Pero cuando llego al culto, me dice la hija de la pastora, mi sierva, mi día mami, como está, cuando miro para el altar, la pastora, yo no vuelvo para la prostitución, yo no voy a volver a prostituirme. Digo, eso es, papá. Yo no vine aquí a buscar todo el mundo, con una que se vuelva loca en esta iglesia ganamos el pleito, con una que se alborote aquí en tu suelo ganamos el pleito. Y en batalla, no batallas, ojalá, con una sola que se envuelve el Dios, siento a papá aquí. Oh, gloria, yo no sé qué planes tiene esta iglesia yarista, pero yo siento un sacudimiento de Dios aquí adentro. Dios saca esta iglesia de los animales. El diablo ha querido humillar esta obra, y yo siento algo de Dios. Antes de que suene la trompeta, Dios va a volver a poner esta obra en la posición que tenía. Oh, mi alma adora al Rey de Dios. ¡Hija! ¡Es batalla! ¡Hijale! ¡Hija batalla! ¡Soja! Siento el cerco de papá en esta noche. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Siento el cerco del Eterno. Dios no tiene rodeado, no tiene cercado. Hay un batallo alrededor de los que le temen. Mi alma bendice al que me envió. Él empieza a criticar y a cuestionar, porque vio que yo estaba danzando en el parque. ¡Jugayé! ¡Qué batalla! ¡Jugayá más! ¡Jugayá! ¡Santo! Dios. Espíritu de Dios, la bacanda, yo siento el cerco de Jehová. Todo el que se quiera sacudir, aquí no hay límite. Siento a Dios cercando la congregación. Hay un ataque mortal. Esta obra para este tiempo tenía que estar cerrada. Escucha bien, hubo una orden del infierno, un decreto que esta obra tenía que cerrar la puerta. Esta se cayó. La bacanda, aquí va a haber una discoteca. Aquí había un plan del diablo. Oba, calla, basoja. Hasta la casa, alguien se dio en la vida este local. Le dice el Espíritu Santo de Dios. Dile a la iglesia que lo tengo cercado. Dile a la calla santa. Hasta la casa, aquí va de la Dios. Ay. Hay gente de Dios todavía en este lugar. Hay un pueblo peleando por esta obra. Hay un pueblo peleando por esta obra. Hay un pueblo peleando. Siento el impío también que siente el corriente, que siente papá. Hay una cobertura de Dios esta noche especial. Hay algo poderoso de parte de Dios. Lo gloria al que vive. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oiga bien, y usted lo puede escribir. Y usted me ha traído aquí varias veces. Yo no predico por compadreo. Yo no predico por tumbar polvo, usted lo sabe. Siento revelación de Dios. Anótenos, hay a las copas que se va a regar el rumor de dónde son los que cantaron. Son de allá, de aquella congregación. De dónde el evangelista que predicó es de allá, de aquella congregación. Y el diablo dirá, pero ¿de cuál? De la que tanto golpeamos, de la que tanto atacamos. Si es de ahí, si es de ahí que salieron, es de allá que salieron. Traigo respuesta, te dice Dios. Yo siento a Dios rompiendo el silencio. Hay un poder de Dios presente que le va a hacer vida de la puerta. Usted va a ver la diferencia, no porque yo soy la predicadora, es que llegó el tiempo ya, es que a Jehová no le agradó que el diablo comenzara, es que al Eterno no le agradó que Satanás señalara para acá, es que hay gente que se rieron, dijeron se secaron, dijeron se murieron. Dijeron están apagados. Prepárate, que le voy a cerrar la boca al diablo. Prepárate, iglesia. Hay gente que Dios más pesada está comiendo el sueño. Yo veo de aquí que la veo ministrando bajo una locura espiritual, bajo una unción poderosa. Siento revelación aquí adentro de esta noche. Siento revelación de papá que adentro de esta noche. Hay gente que Dios lo tiene quieto. Hay un hambre de Dios que se ha entrado hasta el hueso. Gente que le ha dicho a Jehová, quiero conocerte, necesito más de ti. ¡Llévame! Está alrededor de esta obra. Hay un poder espiritual fuerte en esta noche de parte de Dios. Yo siento personas que desenterrando dones, porque aquí hay gente que Dios lo necesita para allá, que Dios quiere hablar con ellos. Y anoche solté una palabra en el Espíritu y la retomé porque estábamos afuera. Lo único que Dios necesita de esta iglesia es santidad y fidelidad para Dios siempre que tiene planeado aquí adentro. Hay cosas que a ti no te lucen porque tú eres una mujer de Dios y un hombre de Dios. Hay cosas que a nosotros no nos competen. Mientras más tú le agrade a Dios, es cierto que va a tener más guerra, pero vas a ver el resultado de lo que es vivir para Dios. Aunque se levante quien se levante, vas a sentir la cobertura del Eterno como te cubre y como te rodea. Yo subí a ese vehículo y él empezó a hablar de mí, a criticarme. La veo de día allá hablando lengua, hablando una cosa extraña. Esa gente son locos, me dijo. Yo me senté porque eso a mí no me ofende. Eso a mí no me ofende, óyalo bien. Que alguien yo llegue a un lugar y me mire como una extraterrestre, eso a mí no me ofende. Que me miren extraño, eso a mí no me ofende. Yo me monté en el 9 en un carrito y una impía dijo, desde que yo me monté, le aceleró la calor y hacía. Y me miraba. Y ahogándose, no aguantó. Y me dijo, pero cielo, ¿cómo que ustedes las cristianas aguantan toda esa ropa? Digo, ¿cómo así? Serenita. Me dice, ¿ustedes le va a dar un infarto? Y le digo, no, mamita. Más rápido te mueres tú que yo de un infarto. Le digo, por esos pantalones que tú tienes puestos tan apretados, no te entra aire. Y la falda mía trae aire acondicionado. Le digo, tu piel te la está chicharrando el sol. Te está matando todo el pH que tiene tu piel, que te lo entregó Dios. Cada vez que el sol te da en esa piel, aleluya, te la maltrata. ¿Tú no ves que tú tienes los tiritos de la blusita que se te marcan en la espalda? Alabado sea el Señor, porque te está quemando el sol. Aquí a mí no me quema. Mi alma bendice al Cristo que vive. Dios, yo no tengo calor, tú eres que estás mortificada. Porque que ni el enemigo ni la mente me va a hacer un lío a mí. Alabado sea el Señor. Yo vi un letrero en una valla. Después que una pastora me dijo hasta berenjena insultándome, pues como yo he visto, y cuando vamos en el auto, aleluya, porque para colmo de mal ella misma me invitó, pero después que estábamos allá, porque como que el enemigo la programó y dijo, humíllala, bendito sea el Señor, y eso yo lo disfruto, que la gente me desprecie por la forma de yo servirle a Dios. Eso a mí no es una humillación, es un honor que el mundo me desprecie por yo agradar al Rey del Rey y Señor de Señor. Oh, gloria al que vive, aleluya, porque a Él también lo despreciaron para salvarme a mí cuando no lo merecía. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabes qué? Ella se paró en un lugar, y en ese lugar que se detuvo había una valla, y evitó lesbiana besándose en una valla grande, y el letrero decía, yo soy lesbiana, ¿y qué? Oh, gloria al Señor. Como que se me activó, pero de Dios me bajé de lado, te dije, yo soy cristiana, ¿y qué? El que no me quiera ver agradando a Dios, que no me vea. Si a usted le da vergüenza que lo vean vistiendo para Dios, todavía usted no es libre. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay que usar los métodos antiguos, porque el culto inicia desde que tú vas a buscar la ropa que te va a poner para ir para el culto. Eso es parte de tu ofrenda de la noche. Alabado sea el Rey de Reyes. Tu ofrenda tiene que ir dirigida a Dios. Jamás usted puede decir de que me voy a poner esto porque para allá van unos siervos, que ya usted sabe, y yo tengo que ir, ya usted sabe, para que ellos me miren. Oh, gloria al que vive y que liberta. El culto, si es para Dios, tu ofrenda inicia desde la casa. Por eso hay creyentes que vienen conectados desde la casa, porque aun cuando se están bañando tienen un gozo porque van para la iglesia, que empiezan a cantar coros, y mientras están planchando, mi alma adora al Señor, tú eres con este gozo, planchando la ropa, se meten para el baño y empiezan a decir al Señor, así como yo me perdono, así yo quiero que tú quites todo lo que no te agrada de mí. Y así como me echo el agua con lo que usted usa, el morro, el burro, el jarrito de salsa, el de mantequilla, el jigüero, la ducha, hay gente que conectado le dicen a Dios, así como cae esta agua sobre mí, así yo quiero que caiga tu Santo Espíritu en mi vida esta noche en el culto. Voy a hacerte culto a ti, voy a adorarte, y desde que pasan por esa puerta adorando al Eterno. Y eso provoca algo de Dios. Cuando usted se conecta con el Padre, puede pasar lo que pase aquí adentro, y usted está conectado haciendo culto a Jehová. Hay gente que se congrega, pero no le hace culto a Jehová. Si usted estudia la historia del pueblo de Israel, la gente que iba a escribir el nombre de Jehová tenía hasta que lavar la ropa que iba a usar para escribir el nombre del Eterno, porque había un respeto por el culto del Señor. Eso era ahora que la gente chatea del mismo culto, critican del mismo culto. Mira que fea le queda ese peinado en el mismo culto. Empiezan chichichi, matan a los líderes. ¿Por qué pasa con la oportunidad? Está seco, no se movió Dios, seco está tú. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Una apatía y una indiferencia. No adoran a Dios y están ahí tranquilitos. Y dicen que estaba, de verdad usted estaba en el culto, pero usted no hizo culto. Oh, gloria al Señor. Cuando este hombre ve que yo me siento en la silla ahí, como a 3 asientos de él, empieza a hablar y murmurando, y yo tranquila. hasta que me preguntó. Me dijo: sierva, ¿por qué ustedes los cristianos todos son como locos? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Explícame. Si ustedes son todos como locos, a usted no es la primera que yo veo hablando sola. Digo, eso es lo que tú crees que es sola que yo estoy hablando. Dice, yo la vi allí en el parque, como usted se movía, sacudiéndose como una palma y dando brinquitos. Y yo, tú no entiendes esto. Yo te lo puedo explicar y tú no lo vas a entender. Oh, gloria, todavía hay creyentes dentro de la iglesia que te ven danzando y ellos no entienden. Porque ellos nunca han buscado esa llenura del Espíritu Santo. Ellos no les interesa que Dios los llene. ¿Cómo yo voy al culto y me voy a dedicar así? Yo vine aquí a buscar refuerzo. Oh, gloria al Señor, yo estoy predicando, pero yo necesito de Dios también. Cuando yo oro, le digo, dale a él y dame a mí, que esto no a lo loco, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, Señor amado. Y estando ahí cuando me dice eso, digo, loco nosotros, no, nosotros no estamos locos. Oh, le digo, tú eres más loco que nosotros. No me ofenda, mis adoradores, les plebe. Cállate, siervo. Digo, bueno, pues que empezó el problema. Digo, nosotros no somos locos, tú eres más loco, porque cuando yo me monté, yo soy sierva, no loca. Tú me viste hablando sola, pero yo te vi que tú te presinaste delante de ese cuadro que tú tienes enganchado en el retrovisor. Y eso no habla, no se mueve y no tiene poder. Le digo, si te habla, le pago el pasaje a los que van en el expreso. Pero si no te habla, tienes que sacarlo de la guagua, porque no voy a llegar a San Cristóbal con ese muñeco aquí adentro. Oh, gloria al que vive y que liberta. Me quedé ahí, me puse una toallita en la cara, un ojo abierto y otro cerrado, y le siento que nada más mira para atrás. Y yo tranquila, mi alma adora al Cristo que vive, y volvía y miraba para atrás. Y yo tranquila, pendiente, mi alma adora al Cristo que vive. Y al rato lo vea que vuelve y mira, y cuando vio como que creyó que yo estaba dormida, empezó a desenredar el cuadrito que tenía enganchado en el retrovisor. Y vuelve y mira, cuando él entendía que yo no le estaba mirando, lo entró por debajo del asiento. Y yo con la toallita en la cara le dije, no lo metas por ahí abajo, sácalo por fuera, sácalo, que no cabemos, chofer. Dele aplauso a papá. Sácalo para afuera, que no cabemos. Pero yo entendía que había sido el Señor que me hubiera montado en el expreso. Cuando yo lo vi que se rió por el retrovisor, cuando yo le dije que lo saque para afuera, y le vi la sonrisa, dije, está preso ya ese de Jehová hoy. Ese de Jehová hoy ya se dobló. Mi alma adora al Cristo que vive. Me quedé tranquila, y cuando íbamos llegando casi al semáforo, al peaje de San Cristóbal, aleluya, él baja el cristal y lo saca para afuera. Bendito sea el Señor. Yo nada más escuché cuando la goma le pasó por arriba al cuadro, hizo crack y me paré en la guagua como una loca. Y dije, toma diablo, ahórcate, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Siguió el chofer para San Cristóbal. Cuando llegamos al cruce de allá de Madre Vieja, él dice, usted se queda aquí, sierva. ¿Dónde que usted se queda? Bendito sea el Señor. Le digo, ¿por qué? Me dice, obligado que usted se quede aquí en esta parada. Le digo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y él me dijo, lo que pasa es que yo me quiero convertir, yo termino en el control. ¿Cómo lo hacemos? Le digo, dale para el control, que aquí el que sabe de esto es Jehová. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Estamos saltados, Dios no, muchachos. Hay un Dios todopoderoso que no es de papel, él no es de madera, él no es de queso, él no es un muñeco. Y tiene su pueblo saltado. Así como Jerusalén tiene monte, alrededor de ella, dice el texto sagrado, la palabra de Dios, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, dice la Escritura. Usted ve, vecino, lo bueno que es ser cristiano. Oh, gloria al Señor. Usted ve que es bueno y maravilloso servirle a Dios, porque el creyente está acercado por Dios. El creyente está en la mano de Dios. Ah, pero ustedes mueren. Nosotros es cierto que vamos a dormir, pero un día resucitaremos con Él y reinaremos con Él eternamente. Y dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene para nosotros. Y tú, si te mueres, ¿para dónde vas? Se pueden hacer 9 días, cabo de año, tocarte palo, fiesta de atabales, vudú, cantarte todo lo que te canten. Y si te moriste sin Cristo, te moriste oscuro. Va a haber problemas cuando despierten en aquel lugar de tormento. Pero el creyente sabe. sabe que está en la mano de Dios. El impío dice, esta gente nada más vive mandando a uno para el infierno. Escuché a alguien que dijo, los cristianos tienen un delivery. Todo el que no es cristiano y se muere, lo mandan directo para el infierno. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que no existe el purgatorio. Si a usted le han hablado del purgatorio, el purgatorio no existe. El purgatorio igual que el limbo, que nadie sabe dónde está. Hay una sola cosa que le llaman limbo. Y está en el cerebro. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero eso dice que usted se murió y lo llevaron para el purgatorio. Alabado sea el Rey de Reyes. Eso no existe. Alabado sea el Señor. Hay un cielo y hay un infierno. Y ambos es que a otro usted no dice ni amén. Hay gente que adora por grupito, Si es de ellos, ellos dicen gloria. Pero si no te cae bien, no se escucha tu adoración. Cuidado si usted dice que va para el cielo y hay alguien que le cae mal en la iglesia. Y que esa yo no la soporto. Que si me cae mal a mí, tan feo que camina. Mira lo gorda que es, gorda, pero tiene candela. Tiene a Dios y tiene presencia. No se deje, hermano. Aleluya. Usted no va a enfrentar a nadie ni a discutir con nadie. Pero no deje que nadie le baje la autoestima. No deje que nadie acabe con lo que Dios sanó en ti. En el Evangelio viene mucha gente que fueron violados en el mundo, maltratados, que lo golpearon, que fueron abusados, y llegan a la iglesia y encuentran un lindo y una linda que siempre tiene un desahogo, que tiene trauma y quiere desquitárselo contigo. Si usted tiene su trauma, coja un par de días de ayuno y déjeme el pueblo quieto. Tú no ves que predican, díganme. Tiene el palda larga y la lengua larga, corrígamele la lengua, pero déjale la palda quieta. Corrica donde está el mal, pero lo que está bien, déjalo así. Pero ¿por qué que cuando yo le menciono una ropa, usted no adora? Grite gloria, no me asuste. Corra, grite gloria. Dele gloria a papá. Yo no puedo cambiar el mensaje. Hay gente que se ha metido en ayuno para que yo predique otra cosa. No puedo. Tengo una deuda con Dios. Mientras más le pago, más le debo. Dios ha sido demasiado bueno y Dios ha sido demasiado poderoso. Y todo lo que yo te predico, ahí están mis madres. Nosotros estuvimos atados por la tiniebla, en hechicería desde niño. Aleluya, y Cristo nos libertó. Y hay cosas que yo te las predico porque yo sé cómo se mueve la maestresa. Y yo sé lo que le gusta a los demonios. Bendito sea el Señor. Y yo tengo un llamado a defender mis hermanas. Si yo noto un espíritu inmundo, yo le voy ahí encima porque yo no quiero que te pierda. Lo que yo predico a la iglesia, hay un espíritu inmundo llamado Anaísa, que cuando entra el cuerpo de mujeres que están en el Evangelio, le bajan el autoestima a las otras. Mi alma ver al Señor. Dice, mira, parece una vieja, mírala cómo anda. Porque ella le gusta ver las mujeres desnudas. Mi alma dura al Cristo que vive y que liberta y anda en ese ambiente de seducción. Pero cuando uno lo ataca, cuando hay una que se quiere guardar para Dios en la iglesia, le cae todita encima, parece una vieja, se te va el marido, parece una loca, es una anticuada. Mira que fea te ve, mira los mollitos con brillo, verdad, parece el brillo, pero vamos al cielo. Es verdad que son crespos, pero tenemos a Dios. A mí me dijo una pastora que, óigame, una tremenda predicadora, y yo iba camino a mi casa saliendo de una emisora, y me dijo, Bertalini, búscame en la Biblia donde dice la Biblia que yo no me puedo cambiar el color del pelo y que no puedo esa prenda, búscamelo. Y yo le dije, ahora mismo, pastora, voy para la casa, que estaba en una emisora, pero mientras yo llego, búsqueme usted donde la Biblia le dice que se lo haga, para que hablemos. Usted me muestra y yo le muestro. Ahora levánteme la mano el que ha leído en la Biblia donde Dios le dice que se lo haga. Que si te hizo morena, te vuelva rubia. Y que si tú eras rubia, te vuelva morena. ¿Dónde lo dice la Biblia? Sí, porque la gente en sentimiento nada más ataca donde la Biblia dice que no lo haga. Pero ¿dónde Dios te dice que lo haga? Entonces Dios mentiroso. El mejor diseñador te hizo mal. El que dijo cada vez que hizo algo y todo lo que hizo Jehová era bueno, te hizo mal. Si Dios hubiera querido que tú tengas los ojos verdes, tú lo tuvieras verde. Y si hubiese querido que tú seas rubia, tú fueras rubia, porque Él es perfecto. Deja la mueca, que Cristo viene. Y nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos. El pueblo demuestra que tiene hasta problemas de autoestima. Ahora no quiere ser morenita después que tiene 40 años siendo morena. Ahora no quiere ser rubia después que tiene 50 años siendo problema. Eso es problema de aceptación. ¿Cómo usted va a caer en depresión? Dice, porque usted tiene chicho. Es verdad que usted tiene más chicho que policía acostado aquí en Consuelo. Pero el marido te dice, mami. Y cuando se casó contigo gordita. A que si rebaja te va a soltar. Porque cuando viene a ver lo que le llamó la atención de ti, es los chichitos esos viejos que tú tienes. Sacúdete al diablo, llénate de la presencia del Señor. Y aprende que tú tienes la cobertura de papá. Esos moñitos míos son peligrosos. Los míos son a prueba de agua. Oiga, que cuando me lo voy a lavar, me le echo agua y no la absorben. Alabado sea el Señor. Al rato ya de varios champúes que como que se acuestan un ching. Pero cuando yo voy a predicar, el enemigo no me va a hacer la guerra con eso. Yo digo, acuéstate tú para acá y tú para allá, que hoy no vamos a sacudir. Vamos a provocar que Dios se mueva en aquel lugar. Porque es que donde el enemigo ve que tú eres como un ñoño, que ve que te pullan ahí, te duele, te va a desbaratar un dedo. La gente dice, pero ¿qué pasó con Jo? Capítulo 3, versículo 25. Porque me ha sobrevenido el temor que me espantaba, y me ha acontecido lo que yo tanto tenía. ¿Por qué Jo expresa esto después que está en el proceso? Algún temor había en el corazón de Jo. Algo pasaba con Jo tan profundo que intentó como confrontar a Dios y hacerle entender: yo no merezco lo que estoy viviendo. Cuidado si tú le dices así a Jehová. Nosotros no merecíamos eso, no. Nosotros merecíamos el infierno y Cristo nos libró de ahí, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Pero cuando Jo, bendito sea el Señor, quiere como defenderse, Jehová le dijo: ahora prepárate, que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, Jo. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice el mar en todas sus extensiones? Jehová empezó a reclamarlo. Y al final, el que estaba defendiendo se dijo: porque yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado profunda para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En pocas palabras, tengo que quedarme callado, porque Dios nunca pierde, Dios siempre tiene la razón. Aunque tú no lo entiendas, Dios siempre tiene la razón. El vecino que está aquí tiene que entender que tú necesitas el cerco de Jehová. Tú necesitas la protección de Dios. Tú necesitas que Dios esté contigo. Y le enseño a los hermanos esta noche: aunque en un momento tú pases por algo difícil, eso no significa que Dios no esté contigo. Yo creo que eso significa que Él confía en ti. Él sabe que tú no lo vas a abandonar por ninguna oferta de allá fuera del mundo. Él sabe que tú no te vas a ir de aquí, de su cobertura, por nada que el mundo te esté ofreciendo. Usted sabe, la gente que se convirtió y es cristiano y llegó a su casa, jovencita que yo conozco, y la botaron de la casa porque dijeron: soy cristiana. Mujeres que tenían una pareja en unión libre, vivían en concubinato. Bendito sea el Señor, en fornicación con un hombre que lo amaban, que se casaron con ese hombre desde niña, y que le dijeron: estaba en un culto y aceptó a Cristo. El hombre dijo: yo no quiero mujeres cristianas. Yo conozco siervas de Dios que llegaron con el evangelio a su casa y el marido le dice: toma, bebe cerveza, toma, bebe ron, compláceme que yo soy tu esposo, ven, baila, me vamos para la discoteca, si no vas conmigo te suelto. Y esas mujeres lo han dejado todo por Cristo. Oh, gloria al que vive. Dicen: yo no voy a tomar alcohol, yo encontré con Jesús, yo voy a serle fiel. Y el hombre le ha dicho: pues me voy con otra. Y la mujer se ha quedado plantada en Cristo. Y otra que si el marido la deja, se descarria. Porque dice: aguántate, si él no es cristiano, yo no me convierto, me lo van a quitar. Yo tengo que competir con la impía. Si ella bebe, yo también bebo. Si ella baila, yo también bailo. Usted no ha conocido a Dios todavía. Aquí hay mujeres que han dejado la piel en el camino, que han sufrido, han criado 7, 8, 9 muchachitos solas, porque desde que aceptaron a Cristo, el marido le dijo: nunca más te doy un peso, nunca más te doy para una lata de leche, nunca más te compro un pampo. Y el padre le dijo: no lo moleste, que yo te voy a sustentar, yo te voy a demostrar que a ti te llamé yo. Oh, gloria al Señor, que te tengo cercado. Y cuando el mismo hombre ve a ese muchachito gordo, Rosalita dice: pero no, ¿quién será? ¿Será que te enamoraba el patrón? No, es que le servimos un Cristo que le fiel. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Casi culmino, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, su bien han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y viene a decir: no blasfema en contra de ti, en tu presencia. Me parece ver a Dios diciendo: ve, tócale todo lo que Él tiene, que yo sé quién es mi siervo. Tócale la vaca, los chivos. Es más, usa hasta la mujer para que le haga la guerra. Cuando empezaron los criados a dar mala noticia: José, murieron la vaca, se murieron los chivos. Viene la mujer también y se encacata. Y le dice: y aún tú retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y vos, tal vez hasta la dijo: ahora sí, José, va. Se va a descarriar ahora mismo. Porque la mujer también se levantó. Y fue lo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero la molestó, le dijo: como habla una mujer fatua. En pocas palabras, como habla una mujer necia. Esas mujeres que cuando están enamoradas le dicen: no te apures, negro, que el día que no haya arroz comemos guineito. Y el día que no hay apoyo, nos la vamos con pacofí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Porque el que ama a Dios sabe que cuando el pacofí, el pollo te hace la guerra, hay un pacofí siempre que viene ahí, un huevo clavado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, para Dios ayudarte a pelear esta batalla. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le digo: Jehová Dios, Jehová Cristo. Y con el Espíritu a la mujer: ¿acaso recibiremos el bien de Jehová y el mal no? Escúchate, cristiano, ¿acaso recibiremos el bien de Jehová y el mal no? Estoy hablando con esos cristianos que dicen: si yo me enfermo es porque no tengo a Dios, si me duele un dedo es porque no tengo. A cualquiera de nosotros nos pueden atracar. Un mismo acontecimiento, dice la Biblia, le pasa a justo y a injusto también. Nosotros no somos sobrenaturales ni intocables, que nadie nos puede topar, que nadie nos puede hacer la guerra. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Si a Cristo le hicieron la guerra, si a Cristo, alabado sea el Señor, lo entregaron, dudaron de Él. Oh, mi alma adora al Cristo que vive, lo negaron. ¿Qué no van a hacer contigo? Conmigo no, a mí nadie me va a hacer la guerra. Es con nosotros el problema, es contigo el problema. Desde que soltaste una palabra en un mensaje, dijo Satanás: hay que detenerlo, va demasiado rápido. Hay mensajes que provocan un problema en el mundo espiritual. Hay palabras que tú has dicho aquí adelante que Satanás ha dicho. Hay que ver si es verdad que él va a vivir eso. Vamos a detenerlo. Ese muchacho está ayunando mucho. Vamos a atacarlo para que deje de ayunar. Y papá dice: atácalo para que tú veas que ese muchacho me ama. Ese siervo me ama. Esa sierva me ama. Tú la vas a atacar, pero vas a seguir plantado. Desde que soltaste una palabrita, porque el problema con el diablo es que él no le gusta que tú hables. Desde que tú hablas, te hace la guerra. Por eso te quiere tener callado, una calla. Y hay otros que su guerra es porque ven mucho. Siento a Dios en esta noche. Cada vez que tú ves algo, Satanás dice: tiene una visión muy peligrosa. Ve demasiado. Sabe cuando nosotros estamos en un lugar. Hay creyentes, bendito sea el Señor, que nunca han visto un demonio en toda su vida de ser cristiano, pero están seguros cuando hay uno en un lugar. Tienen una visión, un discernimiento extraordinario. Ellos no lo ven, pero Dios va, le dice: está ahí. Y pueden hablar con certeza, con seguridad, y decir: hay uno en la esquina, y decir: hay uno allá atrás, hay uno allá afuera. Hay gente que desde que ve una persona le dice: yo siento un olor, porque no saben expresarse, y dice: me dio un olor a pulmón. Usted nunca se ha metido en un lugar que cuando se mete en ese hogar dice: hay un olor a muerte, y le topa a la otra sierva y le dice: hay un olor a muerte, hay algo raro aquí. Veo la lona. Tú no puedes callar. El que no te entienda, que no te entienda. El que no te crean lo que tú portas que no crean. Jehová no te llamó a convencer a nadie de lo que tú eres. El que tiene que estar convencido eres tú de lo que tú portas. ¡Oh, gloria al que vive! Hay gente que si se levantan ahora mismo a hablar de falta de nadie de que se sienta. Se le va el gozo, se le va la unción, porque tú lo que estás buscando es aceptación. Tú quieres que alguien crea, el predicador, el hombre y la mujer de Dios, aun cuando tiene una revelación, no tiene que ponerse bravo si no le creen. Nosotros estamos llamados a soltar la palabra. Usted que sabe si lo cree, pero usted no puede hablar de una gente, mira, no me crees, un rebelde. ¿Y por qué? Ahí tú vas a demostrar que lo que tú trajiste no venía de parte de Dios. Tú suelta la palabra, el que la creyó, la creyó. Tú cumpliste con el Eterno para dar la palabra de Dios. Es papá que te quiere de pie, es papá que te tiene cercado. Era el padre el que te llamó, el que te tiene vivo todavía, el que te limpió, el que te sacó de la calle, el que prometió que estaría contigo todos los días de tu vida. Al fin, hasta el fin estará ahí. Pues empieza a moverte bajo la nube. Empieza a ver lo que Dios dijo que haría contigo. Que hay gente que Dios quiere usarlo, pero Dios necesita ver que tú le crees. Dios necesita ver que tú crees en lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Si Jehová te dice, hay cristianos que se mete un demonio a la casa y el demonio le come todo espiritualmente, porque ellos no miran para atrás, diga, porque ese demonio le va a echar mano. Cogen una tortícula y dice, ahí está, ahí atrás me va a echar mano. Míralo ahí donde está, yo lo siento, porque eso se siente. El que tiene a Dios, el que vive conectado del cielo, aunque tenga los pies en la tierra, cuando entra algo extraño a la casa, dice, hay visita, y no viene de parte de Dios. Le dice, negro, hay uno aquí, entró. Oh, gloria al que vive, hay una influencia, tú lo sientes, el ambiente se carga. Oh, gloria al que vive, tú estás orando, sientes que te observan, no es que tú estás loco, yo lo he vivido también. Hay demonios que se quedan mirándote mientras tú oras. Hay otros que tú durmiendo te quedan, te quitan movilidad en la pierna, te quitan movilidad en los brazos, quieren reprender y no puede. Ahí es que entra el Espíritu Santo en acción. Mientras tú duermes, él pelea por ti. Tú no te imaginas la vez que la muerte te ha visitado. Y el Padre ya dice, no lo toques, no me le ponga la mano, no te atrevas a tocar la jubacaria. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tú no te imaginas quizás de los lugares hoy que Dios te libró de la muerte y tú no te diste cuenta. Y el Espíritu del Señor te defendió. Iba delante de ti limpiando la carretera, preparaste diablo, que mi siervo va a cruzar, mi sierva va a cruzar, y va a caer a senda, arrabacando a la vez que ha intentado darte un infarto, darte una trombosis, y el padre dice, te equivocaste el diablo, tú no la tocas, tú no lo tocas, grita gloria, oh gloria al que vive y que liberta, es Jehová que te tiene de pie, es Jehová que te tiene cercado, por eso la brujería no te ha matado, cuántas cosas no han tirado para tu casa, y tú ni cuenta. Te amamos, es que Jehová te tiene cercado. Jehová, tu batalla, y hay a la soja, y acá hay a la soja. Ay, cacha, yo estoy predicando, pero yo siento algo sabroso aquí. Hay una gloria del Señor moviéndose fuerte aquí. Hay gente que papá vino a buscarlo en esta noche. Hay gente que el Eterno vino a fortalecerlo en esta noche. Vine a devolverte tu fuerte, dice Dios. Vine a devolverte también. Vine a enseñarte que tienes que seguir confiando. Hay que seguir creyendo. Hay que seguir mirando hasta el invisible. Hay que seguir caminando. Esto no se acaba todavía. Esto no se acaba todavía. Son principios de dolor. Son principios de dolores. Ay, ande. Son principios de dolores. Yo sé que está sobre ti esta noche. Yo sé que esa presencia celestial te arrojó en esta noche, en este lugar. Aquí hay gente que se van a sacudir aunque el diablo no quiera, que se van a levantar aunque el diablo no quiera. Damos al down al derrote en esta nación. Hay gente que está levantando Dios específicamente. Hay gente que ya no estaban predicando, el diablo le golpeó, te marcó. Reciben esta noche otra vez redoma de parte de Dios, nuevas revelaciones, una unción fresca que da cuenta contigo. Jehová te necesita con tu orden de batalla. Jehová necesita lo que tú portas. Hay gente que tiene que venir a Cristo por medio de ti. Hay gente que tiene que ser libre por medio de ti. Te dice, papá, yo te quiero usar. No tenga miedo que te tengo rodeado. No busque casa, quédate ahí mismo donde tú vives, que ahí mismo te voy a dar la victoria. Ahí mismo donde el diablo tantas veces te hago una batalla, ahí mismo yo te voy a dar la victoria. Ahí mismo voy a dejar la tiniebla en vergüenza. No entregue la casa, no busque casa. Quédate ahí, que viene tu ayuda. Tu ayuda viene de camino. Tu ayuda ya salió, te dice papá. Tu ayuda ya salió. La ayuda que tú esperas viene. ¡Hey! ¡Ay, Dios mío! Que hay gente que usted no la va aguantando. Que la robó papá en esta noche, Jubacay. Esta batalla, sacúdete. Yo no sé dónde se van a meter los demonios, pero siento una revolución espiritual en esta noche. Se mueve la mano de Dios en esta noche. Se mueve la mano de Dios en esta noche. Se mueve la mano de Dios en esta noche. Recibe, recibe, recibe, recibe. Recibe el Espíritu Santo y fuego en esta noche. Ay, ay, ay, ay. Anda la canta aquí, vale, matua. Ay, ay, ay, ay. Un sacudimiento para tu vida. Recibe un pacto de Dios esta noche. Recibe un pacto de Dios esta noche. Todo lo que está muerto en tu vida, recibe vida. Todo lo que está muerto en tu vida, recibe vida. Todo lo que está muerto en tu vida espiritual, recibe vida. Levántate, recibe vida. Levántate, Dios. Vuelve a adorar, vuelve a fluir. Vuelve a predicar. ¡Ay, Masaya! ¡Ay, amor! Hay gente que está teniendo visión ahora. Hay un humo que sale de acá dentro. Siento gloria de Dios dentro de esta noche. Siento a papá restaurando. Siento a papá entregando nueva armadura. Recibe de Dios. Hay otro cansado que Dios te pone. Vas a ser indetenible. Lo más que tienes es el ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Hay gente que quiere estar quieto y no puede. Quieren sentarse y no pueden. Quiere estar quieto y no puede. Sierva, viniste a visitar la iglesia y te arrojó Jehová. Jehová te salió al encuentro. Te estaba esperando para sacudirte en esta noche. Siento gloria de papá aquí. Hay algo que Dios está cambiando. Hay un rumor que Dios está rompiendo. Dice que Dios no estaba. ¿Y qué es lo que se está moviendo entonces en esta noche? Jehová el Todopoderoso. El cerco de Jehová está sobre ti. El cerco de Jehová Jubacaya está alrededor de su pueblo. Manés tu día. El cerco de Jehová encima está. Jubané. Dios. Jubané. Finis tu día. Le tu animal y tu hija. Jubané. Gracias, papá. Gracias por tu cerco. Gracias por tu cobertura. Yo quiero hacer el llamado. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano. Todo el que quiera aceptar al Señor. Esta es la noche de salvación. Todo el que está aquí que quiere servirle a Dios. Que quieran reconciliarse con el Eterno, está en la noche de pasar de muerte a vida. Jesús te llama para vivir este Jubacá y hacerla. Alma mía, adora aquel que me libertó. Gracias, jugado estoy. Mi pan es extensa. Quiero ver a alguien para Jesús. Quiero ver vida para mi rey. Alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Ven si quieres recibirlo. Si estás aquí y quieres entregarte a Cristo, no te vayas sin el Señor. Allá viene una vida. Dale un aplauso al Señor. Dale, acompáñame. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Dale un aplauso al Señor por él. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Y si el cielo canta, aleluya. Yo también quiero cantar en esta noche. Bienvenido. Alguien va para mi fe. Quiero ver otra vida. Noche de salvación. Noche de liberación. Noche de vida eterna. El llamado no es para humillarte, para brindarte a Cristo. Él está aquí, te llama. Corre. Jesús te llama. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿No quieres entregarte a Jesús? Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús necesita por tu bien entrar a ti. Él está aquí, te ama. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Allí lo que hay es droga, muerte, embarazo no deseado, pero aquí hay vida eterna. Sufriremos, pero dijo el apóstol Pablo que tal leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Jesús te ama y quiere salvarte. Ven a él en esta noche. ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? ¿Te gustaría servir al Señor? Y dice que no, ahora no quiere, que quiere la oración. Dame un segundito chiquitito, yo oraba por ti, oíste. No te sientas presionada, diga, porque está aquí. Y yo te invité, ven, quédate aquí. Ven, te vamos a orar por ti. Quiero ver una vida. Alguien más. Una vida, alguien más que quiere entregarse al Señor. Mamá, ¿te gustaría entregarte a Cristo? Aceptar a Jesús. Y que cuando suene la trompeta, te vayas con él. Él te ama. Y tú has tenido tiempo para todo, pero esta noche llegó el tiempo de escoger. Él no quiere que te pierdas. Dios te ha dado muchas cosas, aún sin tú servirle como Él quiere. Llegó la hora de tú entregarle tu alma. Ven a Él, dale aplauso a Cristo que ya viene al Señor. Bienvenida, mamá, bienvenida. Te puedo abrazar así, su maíz, como tú, venga. Bienvenida. Recíbame la llave y que haga profesión de fe. Quiero ver a alguien más. Alguien más para Cristo y en oce de salvación. Hoy es noche de vida eterna, Jesús está aquí. Noche de buena noticia, alguien más. Alguien más, y la vecina estaba con nosotros anoche allá. ¿Te gustaría recibirle esta noche? ¿Te gustaría recibir a Jesús esta noche? Ven a Él. Él te llama en esta noche. Atrévete a ser salva. Atrévete a ser salva, noche de salvación. Quiero verte para mi Cristo en esta noche. Quiero verte para mi Jesús. Él quiere salvar tu alma. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría venir a Él? A tu izquierda, querida vecina que está ahí. ¿Te gustaría, vecina, venir a Jesús? Ella dice que no. Quiero ver a alguien más. ¿Alguien más? Morena, ¿te gustaría entregarte a Cristo? Te llamé Morena porque no sé tu nombre. Pero yo creo en la creación de Dios y Dios todo lo que crea lo hace perfecto. Y tu color de piel es perfecta. Es que no sé tu nombre, pero quiero tirarte la red. Jesús está aquí, quiere salvarte. Jesús está aquí. A ti te han dicho que tú tienes una luz muy bonita. Sentí algo que te arropó en la espalda. ¡Uno saya de cumíjande! De alguien que yo conozco, una calla, anda vacante y que ha dicho que quiere que tú le sirvas. Aquí a quien tú le vas a servir es al Rey de Rey y Señor de Señor. No repetamos tanto de demonio en esta noche. Cristo vino a darte vida, Cristo vino a darte vida, Cristo vino a darte vida. caballo. Él quiere cambiar tu alma y tu alma. Hombre de Dios y de predicadores que no puedes, claro que tú puedes. Claro que tú puedes, deja que Cristo sea dueño de tu alma. Quiero verte para papá. Mírame, mami. Yo soy como Moisés, capítulo 30 del libro de Deuteronomio, cuando se levantó y dijo a los cielos y a la tierra, pongo por testigo que he puesto delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Llegó la noche de escoger. Jesús te llama para vida. Hay una desesperación dentro de ti que no cabe allá adentro. Hay una agonía ahí adentro que no cabe dentro de ti. Lleva calla soja, escapa como gacela. Jesús te llama. Ven a Él, ven a Él. Esto no es humillándote. ¿Quieres aceptar a mi Señor? Él quiere secar esas lágrimas. No es solo que llore, es que obedezca a su llamado. No es que llore, cualquiera llora. Pero los que le lloran al Señor, dice el texto, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros lloramos con los batidos, pero tenemos consuelo. Jesús dijo, yo me voy, pero no lo dejaré solo. Le dejaré un consolador y Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ven a Él. Sigue abierto el llamado. Quiero ver a alguien más. Quiero ver a alguien más, corre. Jesús está aquí, te llama, alguien más. Vecina, no quiera a Cristo. Señor, ella no te quiere, yo estoy loca por ti. Loca por él, rotundamente. Mamá, hay gente que está feliz porque tú aceptaste a Cristo. Está feliz, hay gente aquí feliz porque tú recibiste a Cristo. Y en los cielos los ángeles están celebrando. Oiga, hay gente que dice que yo soy extremista y ellos no hablan mentira, yo soy extrema, porque yo creo que si aquí están tocando en el cielo también, porque la Biblia dice que lo que se ve fue eso de lo que no se veía. Si aquí adoramos en el cielo, que esto está bueno hasta ahora. Hombre, al que vive, los ancianos, los 24 ancianos, diciendo: Santo, Santo, Santo. Alguien más para Cristo. Alguien más fuerte que no va. Alguien más. Alguien más para papá. Alguien más para el rey. Saludos porque aceptaron a Cristo anoche. Me lo sé que no voy al culto, es una buena señal. Es una buena señal, doble señal. Que usted vino por convicción y que la iglesia sabe lo que está haciendo. Que estoy segura que alguien le dio un toque hoy, le dijo hoy al culto a las 5. Dale para la iglesia. De eso se trata. Cualquiera se convierte, pero no cualquiera persevera. Hay que perseverar hasta el fin, ese será salvo. ¿Aceptaste al Señor también? ¿Ya lo aceptaste? Eso es, para adelante y para el cielo. Nosotros estamos como la guayaba. Dios nos va a ir quitando todas tus tomas, pero no nos vamos a perder. Cuando suene la trompeta, nuestra alma volará. ¿Usted ha visto cómo son los palos de la guayaba? Que tienen como muchos hematomas, muchas tus tomas, y cuando se va a hacer algo con ellos, hay que quitarle todo. Así, no, así va a limpiar Jehová el que tenga que limpiar. Pero te aseguro que no nos vamos a perder. En este camino, dice la Biblia, por torpe que seamos, no nos traviaremos. ¡Aleluya! Tenemos un cerco que anda sobre tu vida. Levántate, levanta sobre tu vida. Voy a orar por todos desde acá. Yo tengo una amiga que me dijo, Belsa, cuando yo estoy predicando, yo veo una gloria. Y yo me río y le digo, describe, ¿verdad? Me dice, yo veo como estrellita. Yo estoy viendo eso, pero no es una gloria, que estoy cansada. Eso es lo que llaman los viejos nimitas, que tuve cositas, así mismito estoy viendo aquí. Tengo días predicando, yo vine de Colombia y no he cansado. Ahí está mi esposo, muchos días, bajada, pero le prometí a Dios que así era que íbamos a estar hasta que suene su trompeta. Eso es lo que Dios quiere, que estemos así. Aleluya, sirviendo. Yo quiero que usted levante su mano. No voy a decir mucho porque ya Dios habló con la congregación. Lo que viene de camino no lo detiene nadie. El único que puede detener que eso pase en tu vida después de Dios eres tú. Oh, gloria al Señor. Yo quiero hacer esta oración global en el nombre de Jesús. Padre mío, Señor mío, en el nombre de Jesús, y usted le da gracia al Señor por todo lo que permite en tu vida, por todo lo que permite en nuestra vida, por los momentos de alegría, por los momentos de tristeza, todo, todo obra para bien. Y el texto es claro, dice, y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Señor, mira esta niña que pidió la oración, te la presento. ¿Qué te digo de ella? Que tú no sepas, tú la conoces más que yo. Solo te pido que trate con ella en el silencio de la noche, en su sentar, en su acostar. Atráela a ti, que ella entienda, Señor, que tú quieres salvarla y que tú tienes propósito con todo ser humano en esta tierra, Señor, y que tu perfecta voluntad no es que el impío se pierda, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Padre, gracias, este pueblo está en tus manos. Libra nuestra vida, Señor, de venganza, de accidente, de incidente, de robo, de secuestro, de atraco, de muerte a traición, de muerte repentina. Guárdanos, Señor, aleluya, de todo ataque de la tiniebla, sin importar lo que venga. Manténnos cercados, ayúdanos a estar de pie, Dios de mi alma. Guarda mi familia, mi madre, mi esposo, mis hijos. Guarda a Charis, su esposo, sus hijas. Guarda a mi pastor, la iglesia, Padre. Sigue ayudándonos, guarda la iglesia. Guarda los coordinadores, guarda este ministerio. Sigue ayudándole, Padre mío. Todo espíritu que quiera traer venganza, detenlo. Hazlo imposible delante de nuestros enemigos. Que los demonios no busquen y no me encuentren. Porque tú no tienes culpa en tu presencia, Padre. Guarda esta obra. Los que respaldaron de esta congregación. Guarda el pastor de esta congregación. Los líderes que trabajan con él en este lugar. Guarda los músicos. Guarda el grupo de adoración. Guarda los maestros de este lugar, los evangelistas. Guarda los grandes